váyanse pa' sus casitas que andamos bien ready, ¿ok? La familia secreta. Cuidado, Lele, que andamos cazando. Las almas secretas. Cuidado, por donde te pasas, por donde andas rodeando. Tenemos satélite en todas partes, tenemos satélite hasta en Marte. Tenemos un radar que detecta la peste desde norte a sur, este hasta este. Rifles que causan pánico, pánico como un combo satánico, un automático que no se quiere pa' nada. Terminan en la calle con la mierda rica, no tienen cría, siempre se refugian con el combo. Cabrón, hasta mi hijo coge una bola de bombo, la regla la rompe y te rompen a ti. Tenemos conexiones desde Ponce a Manatí. Cuidado, que andamos cazando. Que andamos cazando. Cuidado, por donde te pasa. Ten cuidado, que no te pasemos por el lado y corrao. Cuidado, con quien tú te estás pasando, que no te pillemos por ahí jangueando. Ando con los de la máscara, si te sacamos la corta va pa' tu cara. Tarara, con el abracadabra, no te perro bravo, es porque ladra. Cuidado, papi, con nosotros ten cuidado. Cuidado, papi, con nosotros ten cuidado. Que no te pasemos por el lado y forrao. Tengan cuidado, que andamos por la metro y por condado. Peine 30 full y el aniquilado atado. Te va papi pa'l baúl, otro mamabicho que rompió la andamos loco de remate. Aquí te mueres si haces un disparate. Date quieto, que esto es pa' amanecerse. Tú perdiste guerra, ahora está por verse. No duermen, tienen la perse. Estos puerquitos no saben dónde meterse. Por matarme, ni te ajores ni te esfuerce. Aquí somos de barrio, nuestro brazo no tuerce. Cuidado, que andamos cazando. Cuidado, por donde te pasa, por donde andas jangueando. Cuidado, que andamos cazando. Cuidado, por donde te pasa, por donde andas jangueando. Ey, esto es Secret Family con Chronic. Ey, Classic, Hebreo el 3 en 1 desde la bóveda crónica. Oíste, esto es la familia Real, ¿ok? Aquí no vamos para el agua ni para la brea, aquí se quedan donde los pillemos. En Burger King, en McDonald's, hasta en la fila y los cupones. Papi, el más que escribe. No lo digo yo, lo hice mi biografía, huele bicho. Y Lele, papi, aquí estamos bien ready todos los días. Andamos de cacería más que en África, ¿viste? Aquí cazamos más que en la selva. Chorre cabrones. Vayan metiéndose pa' sus casitas que en la calle cuatro locos con peine full. Música es música, papi, calle es calle. Andamos bien ready, ¿ok? La familia secreta, ya estamos completos, ¿oíste? MX Music y The Only, Johnny Boy, Lele, Endo, las almas secretas. Ya estamos, ¿ok? Yo no quería roncar.